En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Temas de interés que a ti, amigo, que nos escucha, a ti, vecino, te van a interesar. Los dejamos con ustedes, con sus conductores y conductoras, el día de hoy, allí en su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Con ustedes, su amiga Rosa Yáñez. Bienvenida, Rosita. Hola, muy buenos días a todas y todos. Gracias, Juan Carlos, por este espacio, por este tiempo que hoy vamos a dedicar nuevamente a las mujeres, porque como dijimos la semana pasada, este mes de marzo nosotras lo dedicamos desde la Fundación a hablar de mujeres exitosas, de iniciativas de mujeres que se destacan, algunas acá en la comuna, en bien de sus derechos, de la igualdad, de aprovechar todas las oportunidades. Antes de iniciar el programa, yo quiero contarles que la Fundación Puente Alto Puede Más, en conjunto con la Universidad de Chile, ya inició el viernes pasado el curso Promotores en Salud y Calidad de Vida. Este curso se realiza en el CRS, en Eizaguirre, con acceso sur, los días viernes de 6 a 9 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana hasta las 14 horas. Ya empezamos a trabajar en esto, es un proyecto muy interesante en donde la segunda parte especialmente va dirigida fundamentalmente a dirigentes, el trabajo que los dirigentes y participantes de este curso van a realizar en terreno mismo en el sector de Bajos de Mena. Así que a todas las que se atrevieron a tomar este curso, que es muy intenso, muy profesional, felicitaciones. Y ahora, a lo dicho, Rosita. Bueno, el programa de hoy día nosotros lo hemos denominado Mujeres en la Educación a pesar de la edad y otras condiciones. Saludar al público y saludar a mi invitada, porque también quiero justificar a mi compañera Hilda Arancibia, que no logró llegar porque ella trabaja en prevención de riesgos y se le presentó un accidente. Y de verdad que Hilda, que tiene como su meta, en su meta de trabajo, que el principal capital que tienen los prevencionistas en riesgo, en el caso de ella, son las y los trabajadores, y por nada del mundo puede dejar eso. Y lamenta no estar compartiendo acá, pero yo igual voy a contar algunas cosas importantes que me parecen que por las cuales yo la había invitado. Bueno, Hilda es mi compañera, trabajamos juntas en la red de mujeres. Ella es dueña de casa, madre separada, con dos hijos, un hijo y una hija. Ella, su primer trabajo era en la construcción. Y cuando yo la conocí, ella se motivó, bajo mi experiencia, a estudiar a pesar de la edad y las condiciones. Hilda ya terminó su educación, digamos, de técnico en prevención de riesgo y hoy día ya ingresó a la universidad para obtener un título mayor como ingeniero. Así que a ella mis saludos y las felicitaciones y por atreverse, por confiar en ella misma y confiar en que sí, las mujeres cuando tomamos las riendas de nuestra vida, podemos. Ella ha seguido trabajando, ha seguido cuidando su casa, su hijo y su hija y sobre todo estudiar de manera exitosa. Y mi otra compañera que tengo acá es la Rosita, ella es de Bajo de Mena y también nos va a contar un poquito más adelante, ¿qué fue lo que la motivó a abrir estos espacios de educación a pesar de la edad y otras condiciones? Bueno, y contarle un poco que a medida que va pasando el tiempo se han ido produciendo cambios culturales importantes y uno de ellos ha sido justamente en la educación. Si recordamos, antiguamente la educación estaba reservada a un sector, o sea, a quienes podían estudiar. Y esto era para los de la clase alta. No podían acceder a la educación los obreros, los campesinos y, bueno, y de las mujeres ni hablar. Las mujeres no estábamos para la educación. En Chile la incorporación a la educación fue gradual y se hizo obligatoria gracias al decreto Amunátegui, que obligaba mediante la ley la educación básica para todas y todos. Pero además las familias privilegiaban la educación de los hijos hombres por sobre las hijas mujeres. ¿Y eso por qué? Porque las mujeres de épocas pasadas estaban más para casarse, para tener hijos y llevar la casa. Entonces no necesitábamos estudiar, no necesitábamos educarnos. Con leer y escribir ya era suficiente. Pero debíamos ser buenas cocineras, cuidadoras, saber tejer, saber bordar y todo lo relacionado a la casa y otras cosas, para lo que estábamos las mujeres en esta sociedad. Recuerden que uno de los hitos importantes que el movimiento de mujeres ha sacado de la cabeza de las mujeres es que somos más que para tener hijos. Y nosotros no estamos para tener los hijos que Dios nos mande, como se decía antiguamente. Porque hasta donde yo sé, los hijos no los manda Dios, los hijos los hace un hombre con una mujer. ¿Cierto? Entonces, y también las mujeres tuvimos que ir rompiendo algunos mitos, porque si se estudiaba, las mujeres podían acceder a la educación, era para carreras típicas, por ejemplo, ser enfermera, era común, ser profesora, más todavía, ser asistente sociales, ser parvularia. Sin embargo, ya se puede destacar en aquellos tiempos algunas mujeres pioneras y visionarias que lucharon por estar en carreras típicas de hombre. Y ahí tenemos el ejemplo de la que estudió medicina, la doña Eloísa Díaz. Y también yo les quiero contar que en derecho una mujer pionera fue doña Elena Cafarena, que fue una visionaria junto a otras mujeres, sobre todo en los derechos de las mujeres. Ella fue una luchadora por el derecho a voto y para ello organizó a las mujeres en Chile y creó el MEMS. Y ahí yo les quiero dar un dato importante para la comunidad de acá de Puente Alto, del distrito, si se quiere, porque doña Pamela Giles, que es una diputada recién electa por este distrito, es nieta de doña Elena Cafarena. Entonces la Pamela no va a ser una mujer diputada que solamente se va a preocupar de las leyes allá lejos. Yo creo que la vamos a tener cerca acá trabajando también por lo que son los derechos de las mujeres. Y también pensemos que antiguamente quienes estudiaban debían tener cierta cantidad de años. O sea, se entraba a los 6 años y a los 18 ya era mal visto que estuviéramos en la escuela estudiando. Pero como las luchas no son por, pero como las luchas son por la igualdad, la libertad, las oportunidades, algunas mujeres transgresoras como las invitadas rompieron mitos y prejuicios y decidieron volver a la escuela, volver a estudiar. Las motivaciones de ellas las escucharemos de parte de estas mujeres valientes que desafiaron todo y empezaron sus estudios. Entonces yo quiero presentar a Rosita Antipán, que nos está acompañando y que nos va a contar un poquito de ¿qué la motivó a continuar estudios, Rosita? Bueno, primero muchas gracias por invitarme a la radio y explicar mi experiencia. Yo feliz de entrar a estudiar nuevamente. Feliz porque es un mundo nuevo para mí. Que uno piense que ya se le ha pasado el tiempo, se le ha pasado el año, la edad, no sé, pero no es así. Siempre hay oportunidades para seguir estudiando y para salir adelante y proponerse metas. Y yo me propuse una meta y dije voy a terminar mi estudio. El año pasado hice primero y segundo medio y este año voy por tercero y cuarto medio. Y feliz, contenta, cuando iba a entrar en marzo ahora al colegio, me pasó que estaba nerviosa y a la vez tenía mucha alegría, mucho contentamiento. Pero ahora entramos al primer ciclo y es todo muy lindo, maravilloso. Habemos personas adultas, hay muchos jóvenes, muchas señoritas que están terminando su estudio. Habimos como 5 o 6 adultos y los demás son puros jóvenes y señoritas, en total somos 45. Entonces yo feliz de ver a esos jóvenes, esas señoritas también que pueden crecer y pueden darle un cambio a su vida. No siempre que se hable mal debajo de mena, sino que las oportunidades que los dan, lo aprovechemos. Oye, Rosita, ¿y dónde estudias tú? ¿En qué liceo o colegio? Yo estudio en el Volcán San José, en Bajos de Mena, ahí estudio yo. Ya. Y cuéntanos un poquito, ¿qué hacías tú antes, cuando no estudiabas? ¿Qué hacías en ese tiempo? Era dueña de casa, me dedicaba a mi hogar, a mi familia, a mis hijos. Pero yo sentía que faltaba algo en mí. Ya. Sentía que faltaba algo en mí. Y era en mi estudio, porque uno con estudio puede llegar muy lejos. y sin estudio no puede lograr lo que uno quiere. Es así la realidad. El que tiene estudio puede cumplir sus metas, y el que no tiene estudio tiene que proponerse a cumplir sus metas, y que sí se puede seguir adelante. Ya, y tú ahora ya vas en tercero y cuarto. Sí, tercero y cuarto ya, medio. ¿Y después tienes alguna otra meta? Sí, para ya lo están preparando para la PSU. Cuéntanos un poco. Lo están preparando para la PSU y los profesores lo están incentivando a que todos demos la PSU, porque es gratis. Porque si no la damos, ya después hay que pagar, dicen los profesores, y sale como la PSU. Ya, pero eso es lo que piensan los profesores. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué meta te has puesto al futuro? ¿Vas a terminar cuarto medio? Sí, voy a terminar cuarto medio, hasta ahí nomás. Me voy a preparar para la PSU y quiero seguir estudiando. Quiero seguir estudiando, claro que no tengo claro todavía lo que voy a estudiar. Sí tengo mis proyectos, lo que a mí me gusta, pero quiero definirme bien de aquí a fin de año. ¿Qué puedo estudiar? Ya, ¿y ese proyecto que tienes por ahí, de qué se trata? Bueno, a mí me gusta la podología. Me gustaría especializarme más en podología. Ya. Yeah. También me gusta prevención de riesgo. Ya. Yeah. También me gusta mucho lo que relacionado con los jóvenes, con la señorita, con la dueña de casa. Y ahí se me irán abriendo caminos y ver qué puedo seguir estudiando. Claro. ¿Y tú tienes algunas otras compañeras de tu sector que estudian contigo? ¿O alguien que te haya dicho, mira, qué bueno? ¿Alguien que te haya elogiado por volver a estudiar? Sí. ¿O solo crítica? No. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con tu hijo mayor, por ejemplo? Sí, no, mi hijo me dice... ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 23 años. ¿Y qué hace? Él estudia y trabaja. Muy bien. Mi hijo ya tiene el título de técnico en operación de plata minera y ahora está estudiando administración de empresas financieras. Y mi hijo me apoya, me dice, mamá, si a ti te gusta, sigue estudiando. Ayer le dije, mamá, hijo, me invitaron a la radio. Bien, pues mamá, me dijo, dale nomás, si a ti te gusta, dale nomás, me dice. No, y él me ayuda en todo, él me apoya en todo, en las tareas. Mi hija también, ella me prepara la mochila, me dice si qué tengo que hacer. Y porque mi hijo llega a las tardes, puro a hacer sus tareas, tiene hartas tareas que le manda. Oye, Rosita, y en tu vida cotidiana de dueña de casa y estudiante, ¿cuánto tiempo dedicas tú a estudiar? ¿Entorpece el que tú estés estudiando tu vida como dueña de casa? No, para nada. Solamente hay que ser organizada. Ya. Organizada, sí. Y todo se puede hacer, pero organizada. Yo no tengo problema, no descuido mi hogar, ni mis hijos, mi familia, ¿cierto? Trato de ser lo más organizada posible, todo en la mañana, ya después dejar todo hecho en la mañana y ya en la tarde dedicarme a estudiar, porque ya vienen las pruebas, vienen los trabajos. Estudias y yo tengo que por tener la tarde tiempo, y sí. Por la mañana la casa. ¿Y sí. Algo más que tú hagas por la mañana, sí, temprano? Sí, sí. Lo que a mí me gusta y me encanta y me hace feliz y me ha dado vida y me ha... He logrado cosas lindas, maravillosas, mi ejercicio, que yo no los dejo. Invito a mis vecinas. Y cuando no pueden ir mis vecinas, yo les digo, vecina, le digo, si ustedes no van, yo voy a ir igual. Mi ejercicio al parque. ¿Al parque? Sí. Ya. Sí. ¿Y a qué hora es eso? Yo voy de 9 a 10. Ya. A veces 10 y media, a veces me dan hasta las 11. Ya. Sí. ¿Y te acompaña la comunidad de Bajo de Mena, sí, de tu sector? Sí, yo dejo invitada a cualquier vecina que quiera ir de ahí, de Altos del Maipo, no sé, cualquier vecina que quiera ir, y yo estoy dispuesta a acompañarla. Mis vecinas me dicen ahí, algunas vecinas me dicen por ahí, en cualquier momento la voy a acompañar, vecina, me dicen, avíseme nomás y yo voy. Ya, pero hay algunas que sí ya te acompañan. Sí, sí, uh-huh. Tengo vecinas que me acompañan, sí, sí. Bueno, el ejemplo tuyo de volver a estudiar es súper importante y ejemplar para que algunas otras mujeres se motiven. Y como tú eres dueña de casa, tienes tu familia constituida, así, tienes marido también. Sí, sí, mi esposo. ¿Qué ha pasado con él? ¿Cómo fue cuando tú decidiste volver a estudiar? ¿O dijiste, ya, el próximo año, ya, o ya me matriculé? ¿Cómo fue eso? Sí, mi marido le costó un poquito entender y comprender lo que yo quería realizar, porque yo quería... salir adelante en cosas que me faltaban. Entonces yo le dije, voy a estudiar. Y él me dijo, no estaba muy de acuerdo. Que a lo mejor yo digo, tenía miedo, temores, no sé, de que vaya a descuidar la casa, lo vaya a descuidar a él o a mí, a los niños. Yo pienso que pensó en un momento eso, pero porque no, como de primera no estuvo muy de acuerdo. Pero ya ahora que ha visto mi esfuerzo, mi estudio, le he mostrado mis pruebas, me dice, bien, Negrita, te felicito, me dice ahora. Y me dice, y me apoya. No, cero, ningún problema. 100% me apoya ahora en mi estudio. Sí. Qué bueno que haya sido perseverante, porque si te hubieras quedado con esto de que él no, para qué, o no me gusta, no estoy de acuerdo. Y hay que ser organizada nomás como dueña de casa. Si uno está en la casa, tiene todo el tiempo del mundo para organizarse. Yo felicito a los adultos, a los jóvenes, a las mamás que trabajan y estudian en la noche, porque sí que es sacrificado. Y yo lo aplaudo, no sé, yo los felicito a los que trabajan y se esfuerzan por trabajar en la noche, para estudiar en la noche. Es un sacrificio, un esfuerzo. Y los que no trabajamos, tenemos el tiempo para hacerlo. No trabajamos, entre comillas, Rosita, porque bueno, el trabajo de la casa... Sí, el trabajo de la casa, sí, también difícil, no hay hora de descanso. Y poco valorado. Sí, poco valorado, sí, es así. Mm. Sí, ¿no? Y lo otro, cuando yo me voy en las tardes, yo dejo lo más organizado mi casa, y la comida de mi marido, el pancito comprado. Así que mi hijo, él le toca atender al papá cuando llega en la tarde. La Consuelo le toca prepararle las chalas, el juguito, ahí cualquier cosa que necesite. Y le digo, hijo, cuando llegue su papá tienen que tomar 11 juntos. Uno no tiene que estar arriba, el otro por allá, no. Se sientan ahí 5 minutos, 10 minutos siquiera, y tienen que conversar cómo les fue, cómo estuvieron. Eso no se tiene que perder porque yo estoy estudiando, le digo. Oye, ¿y cuando tú llegas a la noche, él te atiende, tu marido? ¿Te espera, te tiene un té, un café o...? Sí. A veces me atiende mi hijo o a veces me atiende él. ¿Te atiende él? Sí. Ya. Sí. Súper. Súper. Sí. Bien conversado. Sí. ¿Ves que conversando las cosas, dialogándolas, poniéndonos de acuerdo, ¿cómo se dice? La comunicación. Compartiendo los roles, todo puede salir adelante. Sí. Y las mujeres tenemos tiempo si queremos superarnos en un estudio, en hacer un curso para algún oficio, en salir a recrearnos, como el caso de la Rosa, que estudia, hace las cosas de su casa y se da tiempo para participar en recreación y deportes, que ella va al parque. Yo así la conocí. Sí, también llevo mi perrita al parque, saco mi perrita, mi todo mascota. Esos tiempos valen la pena, chiquilla, señora, vecina, tenerlos para nosotras, porque las mujeres no podemos permanecer en la casa. También tenemos que darnos tiempo para organizarnos, para ir con las vecinas, a la junta vecina, organizar un baile que nos permita estar juntas, un conversatorio, o compartir una reunión, compartir lo que nos está pasando y en conjunto ayudarnos y salir adelante con todo. Porque así como esta experiencia que tenemos acá, estamos llenos de experiencia. Pues yo la semana pasada también un poco les contaba que yo, después que de mis hijos ya quedaron instalados todos, en la última ya estaba a punto de titularse en la universidad, y yo dije, bueno, este es mi momento, yo empiezo a estudiar. Yo tenía muchos más años que la Rosita, pues, así que me tocó mucha lucha con los conductores de buses, porque como en la narración yo les contaba, uno estudiaba hasta cierta edad y después ya si seguía estudiando era hasta los 27, 28 era la gente que estaba en las universidades, pero recuperar estudios ha sido parte de la lucha de los derechos que las mujeres hemos ido estableciendo, y que esto de estudiar de noche o después de adulto no es solo para las mujeres, sino que para la ciudadanía en general. Por lo tanto, los hombres también pueden estudiar, recuperar sus estudios. Sí. Y mejorar así su calidad de vida, la familia, sentirse más pleno, plena, más realizada, porque uno muchas veces estudia para una realización personal. Yo, en mi juventud, yo nunca pensé ser trabajadora social, yo siempre aspiré a ser profesora de inglés y luego quería ser socióloga. Pero la vida lo que me permitió fue ser trabajadora social, y me siento orgullosa de mi profesión, de mi trabajo que hago con la comunidad, con mi familia. Y no me fue difícil, claro que me fue difícil, porque no había ninguna posibilidad de beca o de gratuidad, así que todo tenía que salir de mi trabajo, de mi bolsillo, llevar la casa, llevar los niños y estudiar de noche. Y eso, mujeres, se puede. Es solo que nosotros tenemos que tener claras las metas. Eso de que no tengo plata hoy día ya no es problema. Eso es cuestión de tiempo y de decisión de cada una de nosotras de querer seguir estudiando. Rosita, ¿qué ha cambiado en ti el volver a estudiar? ¿Qué ha cambiado? Me siento más plena, me siento más con más experiencia de que uno va aprendiendo, cada asignatura que uno le van enseñando va aprendiendo. Y a mí me gusta mucho el inglés. Ya. Sí, me gusta mucho. En matemática, me gusta mucho matemática. Me cuesta, no me es fácil, pero me gusta. Y ahí hay que ir superándose de a poquito. Claro, poco a poco. Si nadie ha dicho que estudiar de noche sea fácil. No, y profesores, más si uno es trabajador. Y los profesores son a la pinta. Los profesores dicen, si 100 veces tenemos que repetirle, 100 veces le vamos a responder. Así que los profesores, muy bien los profesores del colegio. ¿Tienes Lorca? Apoyo de los profesores también. Sí, 100%, sí. ¿Y tú estudias tus tareas solitas o te juntas en grupo para hacer tareas, trabajo? Cuando hay trabajos en grupo, lo hacemos en grupo. Y cuando es individual, cada uno hace su trabajo. ¿Y en eso tampoco tienes problema para salir a hacer el trabajo en grupo? No. Ok. ¿Ven que se puede? ¿Ve que todos los colegios están dando las facilidades para todas y todo? La Rosita está en un colegio debajo de Mena, el Liceo del Volcán, San José, y está acompañada de muchos jóvenes, y no ha sido problema eso. No. O sea, a veces uno busca la excusa como para no decir, es que no estoy interesada. Tenemos que interesarnos, tenemos que ver formas, porque con estudio nuestra calidad de vida cambia mucho. Tenemos oportunidades de incorporarnos las mujeres a la vida laboral. Se ha luchado mucho porque los salarios entre hombres y mujeres sean iguales, pero sin educación eso no se va a lograr. Entonces, mujeres, el llamado es a que nos sigan escuchando y sigan pensando, repensándose y tomando decisiones y atreviéndose. Entonces, Rosita, como estamos casi ya, este programa es demasiado corto para hablar de estos temas. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿tú tienes algún mensaje hacia las mujeres para que se motiven a estudiar? ¿Qué les dirías tú a esas mujeres que les da como miedo, como cosa por la edad, por los tiempos, porque qué va a decir el viejo, etcétera, etcétera? Sí, que se atrevan, que pierdan el miedo, que pierdan el temor, que pierdan la vergüenza, porque de repente uno puede sentir vergüenza, pero ¿cómo ir al colegio a esta edad? No, para nada. Ustedes se van a sentir más joven aún, van a tener más ganas de vivir. Se le va a ir todo eso achaque que uno se le pueden venir de repente en el día, en el hogar, y que sí se puede, mujeres. Tome la decisión, sí se puede. El querer como el hacer está en nosotras. El querer como el hacer está en nosotras. Y si nosotros queremos, vamos a poder. Eso, pierdan el miedo, pierdan el temor, que sí se puede seguir adelante. Se puede terminar los estudios independiente de la edad que tengan. Y eso. Bien, pues, bien, buen mensaje de Rosita. Siempre se puede. Y es cuestión de que nosotros tomamos la decisión de empezar. Y no solamente, a veces uno está con cuarto medio, muchas mujeres tienen cuarto medio, están en la casa y no saben qué hacer. Hay lugares en donde uno pueda perfeccionarse. Está el DOC, está el INACAP, están estos institutos, está OSCU por acá, por cerca también en la comuna. Está Prodemo, que las puede apoyar y orientar en cuanto a qué condiciones tenemos para continuar. Está la Fundación Puente Alto Podemás, que también las puede orientar en algunos temas de superación personal, si así se quiere. Está la Gobernación, hay muchas partes donde uno hoy día puede ir, y por supuesto que están las escuelas nocturnas. Es cuestión de ir a preguntar, a hacer el trámite, que a veces cierto es engorroso, pero es por nuestro futuro, es por nuestro sueño, es por nuestra realización personal, es para que seamos otra, es para que nosotras con más estudio podamos apoyar a nuestros hijos, a nuestros nietos y nietas, que muchas veces no saben hacer una tarea, y uno puede perfectamente bien apoyarla. Yo creo que la experiencia de Rosita, que tiene el apoyo de su hijo mayor, que ya está en la universidad, y que su hija también le colabora, y que ella también le colabora a la hija en las tareas, en hacerse el hábito de estudiar. Por eso yo le preguntaba a qué hora estudia ella, porque hay que hacerse un horario. Sí. Porque muchas veces la excusa es que no, yo ya no tengo cabeza, o ya mi cabeza está dura, ya no se va a abrir. No, se abre. Tomemos la iniciativa y atrevámonos a estudiar, a continuar estudio, y yo creo que Rosita, con todo lo entusiasmada que está, no me cabe duda que terminando su cuarto medio y dando su prueba, prontamente la veré en algún estudio técnico o de educación superior, sobre todo ahora que tenemos muchas más posibilidades de poder acceder a la educación superior gratuitamente. ¿Algún mensaje más, Rosita? Eso, que pierdan el miedo nomás las mujeres, los hombres también. Sí, el cuarto medio también es para los hombres que no han terminado su estudio. Yo tengo mi compañera va con su esposo y su hija al colegio. Toda la familia estudiando. Toda la familia, sí. Te quería preguntar, Rosita, ¿por qué tú no, después de que terminaste tu octavo, no continuaste estudiando? ¿Qué pasó? Bueno, ahí hubiera un problema en la familia. Falleció mi papito en ese tiempo, cuando yo tenía 14 años, estaba estudiando. Falleció mi papito y mi mamita estaba enferma, teníamos que preocuparnos de ella, de los niños más chicos. Y no pude seguir estudiando y me puse a trabajar. Le di prioridad al trabajo. Y nunca tomé en serio lo importante que era estudiar. Por eso yo le digo a los jóvenes, a las señoritas que ahora tienen muchos años por delante, que no se pierdan esta oportunidad de seguir estudiando, que no se la pierdan. Jóvenes, señoritas, por favor, tomen en serio que sin estudio no van a hacer nada. Los estudios en todos lados le piden estudio para trabajar. Y ya terminando el cuarto medio se le van a abrir las puertas, van a tener becas para estudiar, van a tener la gratuidad. Y no se lo pierdan, por favor, no se pierdan la oportunidad de estudiar en la noche, que son horarios muy, muy flexibles y los profesores son muy buenos para enseñar, muy amorosos, tienen todo para enseñar los profesores, lo ayudan mucho en la noche. Eso. Sí, pues eso es importantísimo. Yo también les quiero contar un poco de cómo la Fundación, aparte de llevar este programa de radio, también tiene la otra actividad que realiza en tres sectores de Puente Alto, que es el circo social. Y este circo social también es un circo que no es como el circo típico que uno va a ver para ver los payasos y las piruetas y esas cosas, sino que es un circo que a nosotras, a nuestros hijos nos sirve mucho porque mediante el ejercicio de algunas prácticas y disciplinas circenses, los niños van reforzando su personalidad, van adquiriendo valores, van teniendo más tolerancia a la frustración, porque para hacer un ejercicio y sacarlo a flote tienen que esforzarse mucho. Entonces, este circo social de la Fundación también tiene una escuela de circo en Bajo de Mena y está ubicada en, pucha, no sé bien la dirección, pero creo que en Carabineros de Chile con Sargento Menadier, en donde pueden ir los niños de 6 a 8 de la noche los días viernes. Es gratis, hay buenos monitores. Yo siempre voy por ahí a darme una vuelta también para que haya más seguridad, para que los niños participen y ver cuáles son las disciplinas que más se movilizan, etcétera, etcétera. Pero eso también es un ejercicio que nos sirve y que sirve mucho a la comunidad, a los niños, a los jóvenes. Hay muchos jóvenes y también ahí hay jóvenes universitarios que van a la disciplina circense y ellos le han ido forjando mucho el carácter, los valores, la solidaridad, el esforzarse, la personalidad para ser otro en la vida. Entonces, este circo social, yo hoy día que estoy participando del proyecto me atrevo a recomendarlo plenamente porque es de mucha utilidad, como les dije, para nuestro desarrollo personal. El otro taller de circo está con un cambio y se cambió de los canales a Padre Hurtado y está en Creta, entre Maguidanchi y Chiloé. Y también ahí las clases son los días miércoles en el mismo horario de 6 a 8 de la noche. Y el tercer circo está acá cerca, que queda en la población Bernardo Leighton. Y ahí se desarrolla los días martes y jueves de 6 a 9 de la noche. Ahí es más largo y es muy numeroso. Ahí van sobre 100, 150 jóvenes cada martes, cada jueves, y es una cosa que fortalece mucho, porque yo, a mi edad, igual me dan unas ganas locas de colgarme de los trapecios. Es un ejercicio ver los jóvenes, ver los niños, las niñas que se esfuerzan, que se caen, que se levantan y vuelven a salir, que hacen mucho esfuerzo y que no se dan por rendidas, sino que todo lo contrario. Avanzan, insisten, son perseverantes. Y esas son cosas que uno en la vida después las va a agradecer, porque el ser perseverante y constante hasta sacar adelante algo. Así como tú empezaste el año pasado y sacaste dos cursos, y hoy día ya vas a sacar dos cursos más, ha sido tu perseverancia y tu decisión la que te ha llevado. Entonces, esta estrategia que la Fundación tiene para la comunidad, no están así como tomadas al azar, sino que todo tiene una relación. Creo que estamos en la hora, así que yo quiero agradecer a la Radio Puente Alto por este espacio, a la fundadora y creadora de este espacio, doña Soledad Barría, que junto con crear la Fundación también hizo todo lo posible porque tuviéramos un espacio radial para comunicarnos más directamente con la comunidad y traer este tipo de experiencia a la radio, o sea, cosas prácticas de la vida cotidiana que muchas veces no se ven o no se valoran y que para nosotros son valorables. Así que, Rosita, te agradezco y te insto a continuar tus estudios, a terminar muy bien el año. Quiero que me cuentes después. Y decirles también que Rosita estuvo en el curso de Conectando Mujeres, que fue un curso de alfabetización digital ahí en Bajo de Mena que hizo la Fundación, y fue una brillante alumna. Ella se tituló también de ella sabe usar el computador, las redes sociales y todo. Así que agradecía, Rosita, que te hayas tomado este tiempito para contarnos tu experiencia, y que espero que sea muy útil para muchas mujeres que están en la casa y que pueden hacerlo, que tienen que decidirse a hacerlo. Así que gracias, y gracias a Juan Carlos. Bueno, muchas gracias igualmente. Gracias a la Radio Puente Alto y a la fundadora también. Gracias. Hacer el amor es el calor.